en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Cinco y cuarto de la tarde. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué decís? Muy bien, aquí estamos. Bueno, ¿qué te...? Esperando el granizo y todo eso, que no pasa nada. Sí, hay amenaza sí. De granizo. Sí, otro sí. Que te chusea con bueno, el pronóstico, no, Pablo. Lo que pasa es que son las probabilidades y es lo que viene pasando en los alrededores, en ciudades aledañas, Juan Carlos. Bueno, está bien, yo no digo nada. Yo digo que acá en Parque Chas no hay nada. Sí, claro, pero el Servicio Meteorológico Nacional no funciona para Parque Chas, ¿viste? Me parece bien, está bien. Veo que ahí hay una interna. No. Metiste el dedo en la llaga. Esto que nos está pasando. Pero está bien, porque estás de nuestro lado, está bien. Muy bien, bueno. Te invito Estoy contra los poderosos, yo. Te invito a pensar el fortalecimiento de las instituciones del Estado, Juan Carlos. Bueno, muy bien. Bueno, hablando un poquito en serio, Juan Carlos, hoy a la mañana te escuché reflexionar sobre el momento de la campaña. Recién nosotros también charlamos un poco sobre eso. Surgía acá fuera de aire. ¿Crees que la campaña está derechizada, que la campaña está volcada hacia la derecha? ¿Cómo la ves? Por lo menos para ir disparando alguna conversación. Bueno, si uno parte del hecho de que la mayoría de los medios de comunicación monopólicos están con la derecha, casi diría que es axiomático. Casi siempre ellos le colocan su impronta a la campaña porque, bueno, los medios de comunicación son parte del dispositivo de la derecha. Desde ese punto de vista puede haber una sensación de ese tipo. Es más, es objetivamente así. Pero en este caso en particular, yo lo que veo es que es una derecha que está intentando en esta campaña vaciar de contenido, de sentido, la campaña. No tiene una propuesta de derecha, no tiene una propuesta económica neoliberal, un plan, no tiene valores de derecha, más bien apunta a un vaciamiento, a una escandalización, en fin, a cuestiones circunstanciales y eludir el debate sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, fundamentalmente sobre el futuro, y eso es porque el pasado lo condena tanto que se les hace difícil sostener seriamente una propuesta futura. No vale la pena, no tenemos tiempo, repasar los temas más gruesos de la promesa del 2015 y los resultados del 2019. Desde ese punto de vista, ahora, después está, como siempre, la realidad, el mensaje del Frente de Todos, que es una fuerza enorme y poderosa, porque, bueno, es la fuerza mayoritaria electoralmente en el país. Sí. No hay que perder de vista que en el 2019 el Frente de Todos tuvo un triunfo rotundo y ellos una derrota rotunda. Y su líder está herido en la sociedad, que es Mauricio Macri. La candidata en la ciudad de Buenos Aires también está mellada. No sé si decir herida, pero mellada, no hay duda. Viene de una derrota por 16 puntos contra Kicillof en la provincia. Y su discurso también aquí choca con la realidad, ¿no? Porque la política educacional es la que ella pone el acento en la ciudad de Buenos Aires también. Ahora, Juan Carlos, pensando un poquito, y está claro el rol de los medios, me gustó eso que dijiste, de hecho lo había hecho Luis hace un ratito también, los medios de comunicación no es que hacen algo con lo que hace la política de cierto sector, sino que son parte de ese sector de la política. Eso está muy bien como para empezar a hablar, ¿no? Y el rol que tienen en la construcción de las agendas. Pero no te parece, a ver, arranco por la pregunta y después trato de justificar. ¿No le está faltando al gobierno un poquito de iniciativa propia? Y digo, yo entiendo perfecto que el gobierno tiene que recordarle a la ciudadanía cuál fue la experiencia del gobierno anterior. Creo que está muy bien que el gobierno saque a relucir todo lo que le dedicó, todos los esfuerzos que hizo, las decisiones políticas que tomó, para redistribuir ingresos en términos de darle cobertura de salud en un momento ni más ni menos que de pandemia. Y acá digo, no solamente todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario y el tema vacunas, sino también, por ejemplo, los beneficios para jubilados y jubiladas, los directos y los indirectos, el intento del control de precios, el tema de las tarifas, bueno, todas las cosas. Ahora, ¿no está faltando en el gobierno convocatorias que demuestren hacia adelante cuáles van a ser las decisiones, a qué decisiones invita? ¿Alcanza con que el gobierno demuestre que su rumbo es este, o tiene que demostrar que va a tomar decisiones que van a acelerar la intensidad del camino en los dos años que vienen? Mira, vos utilizaste rumbo, camino. Yo creo que la clave es que la ciudadanía comprenda todo lo que vos describiste de estos dos años, no lo vamos a reiterar, y que tenga confianza en que va a haber un rumbo, se va a sostener el rumbo que en realidad se prometió en el 2019. Sí. Porque si uno repasa las intervenciones de Alberto en la Asamblea Legislativa, en la asunción del mando, etcétera, etcétera, había ahí una programática que en parte fue alterada por la pandemia. Claro, lo que pasa es que mi pregunta es, con sostener la situación, si el mensaje es sostener lo actual, bueno, es poco, ¿no? Porque la gente vive muy mal. No sé si es poco o mucho, pero porque en la medida que salgamos de la emergencia y podamos entrar en una situación de crecimiento, y con una voluntad política de redistribuir y de que crezca el rol del Estado y que crezca la inversión pública, etcétera, etcétera, e ir avanzando en reformas tributarias, que no mediante una gran reforma, porque está claro que por ahora eso no está planteado, pero sí mediante leyes parciales, entonces creo que por ahí va el rumbo. Pero no voy a eludir una cuestión. Sí. Una cuestión. ¿Es determinante o no es determinante el resultado electoral frente a tu interrogante? Porque yo diría que si el gobierno tiene un buen resultado electoral, o sea, que crece un poco sus bancas y en términos políticos, de legitimidad política, es ratificado, entonces eso que vos de algún modo reclamás, que bueno, yo lo comparto, entonces creo que tiene muchas más posibilidades de que se fortalezca esa línea, porque si vos me apurás, estoy convencido que está en la voluntad política de Alberto y de Cristina, más allá de los matices. Ahora, es determinante tener un triunfo electoral ahora, o por lo menos un buen resultado. Así que, en fin, creo que la búsqueda que vos planteás es una búsqueda que comparto y es legítima. Seguir avanzando en el rumbo y profundizarlo todo lo que se pueda. Bueno, es lo que quiere evitar, y lo dice taxativamente la oposición, ¿no? Que invita a que efectivamente no tenga el oficialismo un número mayor para evitarle avanzar en el rumbo en el que está avanzando. Sí, efectivamente. Es más... Tienen razón en eso, digamos. Son honestos, sí, hay honestidad. En algún momento, no sé si son honestos, pero bueno, en algún momento, Vidal, nos propusimos un bloque que sea un freno al kirchnerismo. Estoy leyendo un título hoy de hace unos días de Ámbito. Sí. Que sea un freno al kirchnerismo, se refiere al gobierno, porque los matices ellos adentro del frente de todos le importan poco. Entonces ellos lo que se proponen es frenar este proyecto, frenar el rumbo. Y bueno, están confiesa, digamos. Sí, efectivamente, por eso, si nosotros ratificamos el rumbo en estas elecciones y la del 14 de noviembre, que yo creo que nos va a ir mejor todavía el 14 de noviembre que el 12 de septiembre, porque va a estar muy consolidada la vacunación, yo creo que la ciudadanía lo va a valorar, lo va a agradecer, y vamos a seguir en un proceso de mejora económica. No es lo mismo dentro de tres meses que ahora. Bueno. Así que creo que la sensación de la ciudadanía acerca del futuro, que es a quien lo que nosotros queremos interpelar, creo que va a ser más favorable aún. Bueno, Juan Carlos, una última reflexión quiero pedirte, y tiene que ver con la figura de Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvo un gesto ayer que me gustaría que ver como un dirigente de la oposición como vos, perdón, de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, a eso me refiero. Sí. Valora o no valora, o pone entre paréntesis, algo que, esto corre por mi cuenta, yo destaco. Ayer en un canal donde tenía todo servido para ser muy duro, muy crítico con Ginés González García respecto de todo lo que pasó con el tema de la vacunación y las personas que fueron vacunadas cuando no debían serlo, se dio este cruce, creo que Jonathan Viale, ¿no? El que lo entrevista y lo apura. No, el TN. No, me parece que fue Jonathan Viale. Escuché, lo compartimos y a ver qué pensás vos, qué reflexionás. Más allá de que la de la evaluación de la sociedad de lo que ha hecho Ginés y de la gestión que ha realizado está bastante a la vista, digamos. ¿Qué significa que está a la vista? Que hay mucha gente que está muy enojada, muy desconforme, y otra que, digamos, que no está de acuerdo con algunas cosas que hizo. Por supuesto que el vacunatorio VIP es un componente de ello, pero hay todo tipo de comentarios. A mí en ese escenario lo que se me ocurre decir es, Ginés ha tenido una trayectoria muy prolongada en el sanitarismo, ha hecho cosas muy importantes en la historia del sanitarismo argentino, y me parece que una cosa no tiene que anular a la otra. Las dos cosas. Ahí no estoy de acuerdo, con todo respeto. Pero está muy bien. Yo creo que si te robaste las vacunas, destrozaste toda tu carrera. Bueno, un Nobel que se afana vacunas. Sí, digamos. Si fuera un Nobel, ¿no? Sí, digamos. Sí, lo que sea. Robar la vacuna es un poco fuerte. ¿Y si fue eso? ¿Qué fue? Asignó prioridades a personas para que se vacunen, es un poco fuerte. Lo está diciendo más elegante. No es elegante, porque algunas de aquellas personas estaban dentro de los grupos que se iban a vacunar. Bueno, ¿Dualde estaba? Entiendo que Dualde tiene más de 70 años, ¿no? Más allá de lo que vos pienses de él, digamos, se fue echado. Cuando un gobierno echa un ministro es por un hecho muy grave. O sea, para el gobierno fue muy grave, para la gente ni hablar. ¿No te parece un poco provocador ir a comer a un restaurante en Puerto Madero con 300 personas que seguramente se quedaron sin la vacuna, digamos? Primero déjame advertirte que para mí sería mucho más fácil sumarme a esos comentarios, ¿no? Tampoco lo estoy defendiendo a ese hecho. Yo estoy intentar entre todos nosotros vincularnos un poco más por la parte que podemos valorar. Bueno, ¿qué reflexión te genera esta posición de Quirós en esa escena? No, creo que es una posición de honestidad intelectual. No tengo por qué no reconocer una actitud intelectual o moral que es positiva. Además, tuvo que enfrentar a estos monstruos del periodismo, que son propagandistas agresivos, que dejaron de ser periodistas para transformarse en otra cosa. Así que eso yo lo valoro. Acá Luispa me dice algo interesante, Juan Carlos. Él dice, es bueno saber que en ese sector también hay alguien que plantea un límite. Sí, puede ser, pero una cuestión, muchachos. Viste que cuando vos me dijiste recién en qué canal estaba, yo dije TN. Sí. Bueno, porque yo lo vi en TN, creo que ayer. Sí. Estaba, en La Nación. En la Nación más. Sí, ahí era, eso es lo que estamos pasando. En La Nación más. Sí. Yo también lo vi, pero hice zapping, y eso que ustedes pasaron no lo vi. Sí. Pero sí escuché, sí, porque me interesa escuchar a este hombre, digo la verdad, que hacía un elogio, pero ferviente, de la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Explicó que él fue funcionario de Vidal y que Vidal es una dirigente política extraordinaria. No ahorró elogios a Vidal, y por supuesto dijo que él apoyaba al Colo y a Vidal y todo. Bueno, si no estaría donde está. Lógico, hasta ahí es lógico, pero me llamó la atención el énfasis y los calificativos acerca de Vidal como una extraordinaria dirigente política, ¿no? Así que va un reconocimiento, y por el otro lado dejar claro que en esencia este hombre es un claro funcionario del PRO, la ideología del PRO. Claro, me parece que voy a vincular esto que decís con otra cosa que venimos charlando bastante. Más allá de los modos, los modales y los límites de un modo de hacer política, abreva en un mismo proyecto de país que quiere. Sí, en una misma ideología y en los mismos compromisos partidarios. Está bien. Porque no somos nosotros, muchos de nosotros, por lo menos los que estamos en fuerzas políticas, no somos francotiradores, integramos organizaciones. Pero eso no quiere decir que no existan matices como el que acabamos de registrar, y creo que es nuestra honestidad intelectual reconocerlos. Bien. Juan Carlos, como siempre, un placer el café. ¿Qué te pediste? Que no te lo pregunté y vos ya le habías pedido al mozo. ¿Qué te pediste para el cafecito de hoy con esta lluvia, con esta tormenta, a esta hora? Sí, hoy volvería al coñac. Día apropiado para eso. Cinco y cuarto de la tarde. Y me quedo esperando el granizo. Abrazo grande, chao.